10:18 ya de la mañana. Avanzamos más de una hora juntos, ya sabes, hasta las 12 de la mañana en el archipiélago, acompañándote en el Magazine de la Mañana, en Lanzero Radio 90.2 FM. Así que es tiempo, como cada mañana de jueves, a trasladarnos hasta el despacho Abogadas Lancelot. Allí enseguida vamos a saludar a la letrada de este despacho, Alicia Martín Borreguero. Recuerden la dirección donde ustedes pueden acudir, cuando se pueda, claro está. Calle Senador Rafael Stinga González, número 2, en la oficina número 4, en Arrecife. Le facilitamos un teléfono, también un número de WhatsApp, de contacto, el 636-8097-45. Recuerden, 636-8097-45. O toda la información la pueden tener en www.abogadoenlanzarote.es. Y a esta hora de la mañana, mejor nos los detalla la propia letrada, colaboradora de esta casa, Alicia Martín Borreguero. Muy buenos días. Buenos días, Leandro, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que una mañana entretenida, después de que hayamos retomado el tiempo de tertulia, pues uno por la mañana, a primera hora de la mañana, y ya como que escuchando reivindicaciones y también analizando la actualidad, pues yo creo que hemos acertado, además con un buen equipo de colaboradores. Sí, estoy, lo está escuchando. Estoy escuchando, pero no es un avión, sino un helicóptero. O sea, que ahí estarán vigilando. Tú estás en casa, ¿no? No te has asomado ni nada, ¿no? No me he ido de paseo. Alicia Martín, aún quedan todavía que cambien algunas medidas en cuanto a la salida de los niños. Este tema es el que a la gente pues más le interesa, ¿verdad?, que sale en los medios, pero como viene un poco enrevesado, pues hemos intentado en la noticia de forma esquemática, ¿no?, para que la gente pues lo vea más fácilmente, ¿no? Son cuatro fases, eso lo sabe la gente, son cuatro fases, y que la nueva, como lo califican, la nueva normalidad, será a finales de junio si todo va bien. Esto es la primera fase de la nueva normalidad. Claro, llegaremos, a mí también me llama la atención eso de nueva normalidad, ¿no? Parece que es incoherente, pero bueno, sí es verdad, bueno, que vamos, perdón, a llegar te voy a corregir. Las primeras cuatro fases de la nueva normalidad, porque esto no se sabe, de repente en junio nos ponen la otras cuatro fases de la segunda fase de normalidad. En plan serio. No desesperes a la gente, que la gente ya está... Pero tal y como están sucediendo las cosas, ¿es para pensarlo o no? Sí, bueno, eso vale. Realmente tampoco se sabe, porque están diciendo que depende de que las cosas vayan bien. No, igual empieza todo esto otra vez a ir mal, que esperemos que no. Y otra vez tenemos que cambiar todo esto, o sea, que te dicen que las medidas son flexibles, ¿no? Oye, en Lanzarote, hoy por quinto día consecutivo, se han hecho más de 100 test diarios y cero positivos, con lo cual aquí, oye, vamos bien, ¿eh? Y sin fallecidos. A ver. Sí, aquí hay, es asombroso, aquí la poquita gente que hay, la verdad que en ese aspecto todos tenemos que estar muy contentos. También dicen que el clima ayuda y tal, pero bueno, esperemos que en octubre, que empieza otra vez a acabarse este calor, pues... ¿Qué me dices? No, pues si en septiembre cuando más calor hay, Alicia, por Dios. Sí, bueno, octubre, noviembre, cuando empiece otra vez el frío, dicen que hay una posibilidad, pero bueno, vamos a la fase, Leandro, vamos a la fase. Venga, vamos, venga. Que la gente dice, los abogados que se lían los abogados, que les gusta hablar. Mira, vamos a la primera fase, la fase cero, empiezan desde cero, hay algunas excepciones, ya sabes, como lo de la graciosa y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a decir lo genérico. La fase cero empieza desde el lunes, del 4 de mayo. Se abren los locales con cita previa, como tú has dicho, y los restaurantes para vender la comida para llevar a domicilio, nunca para comer dentro, sino para llevar a... Tú vas allí, puedes recoger la comida y te la llevas para tu casa, ¿no? La fase 1 empieza el 11 de mayo y se abren pequeños comercios, pero te hace una puntualización que no los que están en centros comerciales. se abren también las terrazas. Te dice que con un aforo del 30%, o sea, todo lo que está aquí te limita el aforo, no es como antes que estaban llenos, que veíamos las terrazas. Pues aquí las terrazas de bares y restaurantes se abren, y los hoteles, pero ojo, los hoteles también se abren el 11 de mayo, pero cierran las zonas comunes, entre ellos pues la piscina, así que es bastante complicado, aparte de que la gente no se puede desplazar, pues que alguien vaya al hotel con la piscina cerrada, ¿no? La verdad es que se lo han puesto un poquito difícil a los hoteles. El 25 de mayo ya entras en la fase 2, y aquí se abren los centros educativos, ojo, pero solo para refuerzo de las actividades de refuerzo para los niños y para el cuidado de niños menores de 6 años cuyos padres tengan que trabajar presencialmente. O sea, no se abren los centros educativos para empezar el curso escolar. El curso escolar te puntualizan que empieza en septiembre, pero que estos centros educativos abren, pues eso, para actividades de refuerzo y para que los niños se puedan quedar ahí si los padres trabajan, porque si no es un follón, a ver dónde lo deja. Los teatros y los cines también se abren a partir del 25 de mayo, en esa fase 2, te dice que un tercio de la capacidad, y actos culturales, y aquí te hace la puntualización de los actos culturales. Si es en un lugar cerrado, menos de 50 personas, y si es al aire libre, tiene que ser 400 personas, pero sentados, vale, para guardar esa distancia. Y la última fase, Leandro, sería a partir del 8 de junio. Aquí ya te va a flexibilizar un poco más la movilidad y tal que vamos a tener. Si todo va bien, ya te digo, se recomienda pues en esa movilidad pues que se use la mascarilla. En el tema comercial, en el ámbito comercial, pues ya empezaría, digamos, casi a funcionar con una cierta normalidad, aunque baja el aforo al 50% y la distancia mínima de 2 metros entre clientes. Y aquí ya, en la fase 3, cuando en hostelería ya dejan usar el interior de los locales, con un aforo máximo de un tercio, ¿no?, de lo que normalmente tenga ese local. Entonces, es lo que te digo, sería en la fase 0, pues digamos un poco de una mínima actividad empresarial, que sería pues la cita previa y la comida a domicilio. En la fase 1, pequeños comercios, terraza y hoteles, cerrando las zonas comunes. En la fase 2 serían los centros educativos, teatro, cine y actos culturales. Y el 8 de junio ya sería la fase 3, que te dejan moverte con ciertas limitaciones, y ya empiezan los comercios y la hostelería en el interior, ¿no? Pero no es como nosotros, porque esto es como cuando empezó todo esto, que te sorprendía ver a la gente con mascarilla por la calle, ¿no? Que te sorprende todavía. Pues tenemos en nuestra cabeza que todo va, o sea, vamos a salir y nos vamos a encontrar las cosas como cuando nos metimos en este estado de alarma, ¿no? Y realmente nos vamos a encontrar que las cosas son diferentes, que los sitios se van a estar bastante holgados, ¿no? Que no va a estar tan lleno como antes, y que vamos a tener que estar con muchas medidas de precaución sanitaria, ¿no? Así está todo, Leandro. Ay, Dios. A ver, yo me hago una pregunta, y seguro que nuestra compañera Raquel, que está en la radio, seguro que también. Un recuerdo para Raquel. Y muchos, por ejemplo. Entonces, si nos queremos tomar una cañita, ¿cuándo podemos hacerlo? Alicia. Eso es importante, ¿no? Claro, tú imagínate. Además, mira, un puente de mayo, a partir de mañana, de 30 grados a 36, ¡oh, Dios mío! Sí. ¿Te imaginas? Pues ahí las terrazas a partir del 11 de mayo. Ahora, si ya lo que me estás diciendo es interior de los locales, sería la última fase a partir del 8 de junio. O sea, que las terrazas, lo que son las terrazas, sería ya el 11 de mayo, ya queda poquito. ¿Y si queremos ir al cine? Pues al cine, lo que decíamos, el 25 de mayo. Pero date cuenta que es el cine, pero con un tercio de la capacidad. O sea, que vamos a estar... es verdad que el cine, ahí no vamos a tener problema, porque cada vez, la verdad, que lamentablemente los cines están más vacíos, ¿no? Pero si fuéramos en pareja, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Uno en una punta, cuatro butacas de separación o...? Si vas con alguien, yo me imagino que al ir con esa persona con la que convives o tal, pues ahí que... De todas maneras está por determinar, pero yo me imagino que ahí con quien vayas sí puedes ir junto y después pues depende de ¿sabes? La separación entre si tú vas en pareja pues con la otra persona, no creo que te pongan a todo, pero está por determinar, porque esto ya te digo, ha salido así y ahora pues tendrán que ver están todos los bares, los restaurantes esperando también a ver qué medidas exactas y específicas se tienen que adoptar, pero bueno, esto es digamos una hoja de ruta y ahora vamos a ver qué medidas concretas exigen a los comercios y a todas las empresas, ¿no? Que fíjate ahora están pasando por un apuro económico y encima ahora si tienen que invertir, vamos a ver cómo se hace. Es que tú imagínate que antes quedabas con el pibe, quedabas con la piba para cuando estabas conociendo para ir al cine, ¿no? Si de repente ahora lo conoces y tal, y vamos al cine y tienes que estar separado un par de butacas, menuda gracia, ¿no, Alicia? Bueno, con más amor. esperas con más ilusión. Bueno. Ay, Alicia, me he acordado mucho de ti desde hace una semana, ¿eh? Espero que bien. Qué bueno. Qué bueno para nosotros, ¿no? Que en agosto vamos a poder contar contigo. Del 11 al 31 de agosto será hábil. Así que, Alicia, te quedaste sin vacaciones. Ya eres como... vamos a poner el videoclip de aquella canción de... Y al llegar agosto, vaya, aquí no hay playa. Ni pues nada de tocó. Nada. Al despacho. Sí, nos tocó ahí... Que no pongamos nada más que un brazo del que dé por la ventana, ¿no? Moreno. Nos quedamos sin vacaciones los abogados. Y encima del 11 al 31, ¿sabes? Si lo pusieras la primera quincena, pero ya... Bueno, si fuera la primera quincena, si fuera la primera quincena, mira, porque, oye, luego ya descansas la segunda y ya septiembre, ¿no? Pero no. Uf, va a ser un poco raro esto, ¿eh? Sí, pues la verdad es que podía ser peor, ¿no? Porque se estaba hablando de que íbamos a tener juicio mañana y tarde, sábado, sí, o sea, que realmente se ha escuchado muchas cosas y estábamos pendientes a ver qué era lo que se iba a hacer, porque date cuenta que ahora hay un parón total en justicia, como en todo sitio, pero en justicia pues con casos que realmente no pueden estar ahí tan parados y claro, siempre agosto ha sido inhábil, solo para cosas más urgentes y demás, pero este año, pues bueno, por lo menos nos han dejado del 1 al 10 libre. Hasta bueno estaría, porque por una vez que todos los abogados se ponen de acuerdo, ¿no?, en algo. Pues no veas, porque ha habido bastante tensión con este tema. Y bueno, se han hecho una serie de medidas que después se puntualizarán, ya te digo, entran a partir de hoy, y habla pues de los trabajos de los funcionarios que están en justicia, para recuperar, son como en cinco áreas, recuperar la actividad judicial, transformación digital, plazos procesales, los procesos concursales de los juzgados en lo mercantil, que ahora se entiende que va a haber más. Y bueno, solo te destaco, si quieres, Leandro, así un poco por encima, quien quiera, pues tenemos la noticia colgada en nuestra web, quien quiera profundizar un poco más. Te dice pues que el personal de justicia prevé esa posibilidad, tampoco está diciendo que se haga, pero la posibilidad de que se establezcan dos turnos de trabajo, uno por la mañana y otro por la tarde, para coincidir lo menos posible entre el funcionariado, ¿no? La atención al público, que sea telefónica o por correo electrónico, y solo si es necesario que sea presencial, pero siempre con cita previa, ¿no? Sí. Los actos procesales y las deliberaciones serán preferentemente telemáticamente. A ver cómo hacen esto. Es esto en el ámbito penal que te está diciendo que el juez va a ser quien decida cómo se hace, ¿no? Porque, claro, en el ámbito penal más complicado llevar esto a efecto. Después el órgano también decidirá pues el acceso al público de todas las actuaciones orales y dispensará también a los abogados de llevar el uso de las togas, ¿no? Abogados y procuradores. Sabes que las togas es obligatorio ponértela cuando vas a juicio. Sí. Pues hay muchos abogados que incluso la cogen del colegio de abogados y que una vez que terminan la vuelven otra vez a entregar, ¿no? Por comodidad, pero claro, eso puede ser una fuente de transmisión, por eso dice que se exceptúa del uso de la toga. y que los informes médico forense, que si es posible, que se realicen solo basándose en documental, ¿no? En documentos, no para evitar pues eso de que tengan que acercarse, para que tengan que examinar y tal, y evitar ese contacto, ¿no? Más directo, físico. Este es el tema, ¿no? Es todo pues un poquito lo que decíamos antes con la fase. Ahora se dice lo que se va a hacer y tendremos que esperar por las medidas concretas de cómo se va a desarrollar todo. Y estamos todos esperando también por si tenemos que adaptarnos con recursos o no y tal, pues igual que cualquier otra empresa con el tema de las fases. Aquí estamos esperando, pero ya sabemos que por lo menos vacaciones no, 10 días en agosto. Está bien, Alicia, algo es algo, ¿no? Bueno, vamos a ver que a partir de ahora ya verás que no vamos a descansar nada. Bueno, Alicia, madre mía, revolucionaria sentencia, ¿no? Una vía a las empresas para reclamar las cláusulas suelo. Y una pregunta que se me ocurre, es que antes no se podía reclamarla, Alicia. Toda la gente piensa, dice, pues si ya la cláusula suelo se estaba dando y no había grandes problemas porque la verdad que los jueces, no es que sean ya nulas por sí, sino lo tienes que probar, pero los jueces la verdad que lo estaban concediendo siempre que fuera una cosa razonable, ¿no? O sea, que hubiera pasado pues lo normal, que era que la gente no tenía ni idea de lo que era una cláusula suelo, o sea, eso era así. Pero claro, estamos hablando de que hasta ahora siempre eran personas físicas como consumidores. O sea, tú y yo tenemos nuestras hipotecas, pues tenemos una cláusula suelo, pues tenía el banco que demostrar que tú lo habías hecho con conocimiento, porque encima la carga de la prueba la tenía el banco, ¿no? Y entonces, pues no había excesivos problemas en demostrar que nosotros no nos dieran esa cláusula suelo, es decir, la nulidad de la cláusula suelo, nos devolvieran ese dinero cobrado de más. Pero con las empresas no pasaba esto. En un principio, date cuenta que como eran personas físicas como consumidores, pues con las empresas no entran, las personas jurídicas aquí no entrarían en esto. Es verdad que ha salido, aunque aquí ponga novedosa sentencia y tal, ha salido alguna sentencia muy puntual con el tema de empresa. Esta es muy interesante, esta sentencia, que es de un juzgado de Gavà, que es buscándolo es al lado de Barcelona, que es de una empresa barcelonesa contra el Banco Sabadell, y anula esta cláusula suelo, la limitación del tipo de interés en la cláusula suelo, y la novedad es que no considera, te digo, la empresa Embalaje Mendoza como consumidora, y aún así le dan la nulidad de esta cláusula suelo, incluso siendo una empresa, ¿no? O sea, es una empresa y le dan la cláusula suelo. Incluso te puntualiza en la sentencia, da a entender que es indiferente que sea un profesional o un consumidor, y entonces esto es lo que choca, ¿no? Porque hasta ahora era la calidad de consumidor, que incluso las personas físicas tenías que demostrar que era en calidad de consumidor tenía que demostrar también el banco, ¿no? Que tenías esa calidad o esa condición de consumidor. Vale, lo que te dice la sentencia es que, y en lo que se basa para anular la cláusula suelo y darle la razón a la empresa y no al banco, es que esa empresa no tenía ninguna experiencia en préstamos hipotecarios con cláusula suelo. Y entonces, al no tener ninguna experiencia, aún siendo empresa, pues le dan la razón. Y esto lo que hace es que pues abre las puertas a que las empresas empiecen a reclamar la nulidad de la cláusula suelo, que hasta ahora pues lo tenían, aunque sigue siendo un poco complicado el tema, pero mira, aquí tienes una sentencia que le da la razón, porque la empresa tampoco tenía experiencia con este tipo de préstamos hipotecarios, o sea, con préstamos hipotecarios y ese tipo de cláusulas abusivas. Condenada por desprestigiar laboralmente a su expareja mediante Twitter, Alicia Martín Borreguero. Qué cosas que pasan, ¿eh? Pues sí, esta es de las noticias que te gustan a ti. Me encanta, me encanta. Estas noticias de matrimonio a mí me encantan. Ya lo sé, ya lo sé. Y yo cuando la vi digo, mira, esta a Leandro le gusta. Es que cada vez que me pones estas noticias me acuerdo de cuando iban al bufete este de una boda y que le desmontaban todo aquello. Tenía, me acuerdo de ese día que montamos una fiesta, ¿te acuerdas? Que te pusimos la canción aquella de Tengo que impedir esa boda. Sí, pues, sí. Te lo cuando juro. Aparecían los inspectores. Eso allí mismo, para eso ver. Mismo, eso mismo. Es que tenemos, tú tienes ya para montar un libro de todos los apartados. Ya vamos que tenemos a llevar casi 2 años ya, Leandro, bueno, haciendo casi todas las semanas el programa. Así que fíjate que hemos avanzado. Parece que no, pero en muchos temas ya lo hemos tocado. Pues aquí este tema es curioso, ¿no? Hombre, da un poco de rabia porque te hace entender cómo la gente llega hasta tales puntos, de verdad, en situaciones, ¿verdad?, que familia son situaciones a veces tremendas, ¿no?, que nos encontramos. Pues esta es una de esas situaciones que dice hasta qué punto puede llegar alguien en estas situaciones tan tan viscerales, ¿no? Sí. Pues aquí es de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Ha condenado a una mujer al pago de una multa de 1.260 euros por hacer comentarios en Twitter para desprestigiar, como tú has dicho, laboralmente a su expareja, ¿no? La sentencia te dice exactamente que con intención de ofender la dignidad y prestigio profesional como empleado de banca y desacreditar a la víctima, porque date cuenta que aquí lo que estamos diciendo es que la expareja era un empleado de banca. Y bueno, los hechos dicen que es de diciembre de 2016 y enero de 2017 cuando se produce. Y resulta que la mujer publica en Twitter, pese a saber que era mentira, Leandro, que esto es importante recalcarlo, la mujer sabía que era mentira, pero por ese sentimiento que a veces la gente tiene en estas situaciones, pues... dijo en Twitter que el ex marido había vaciado las cuentas y que había falsificado su firma, y que encima el banco en el que trabajaba, diciendo que banco era, había sido encubridor de un abusador, y los directivos pues abusaban de su cargo para humillar a las propias familias, ¿no? Esto, lo que dijo la mujer, se quedó bastante a gusto diciendo esto, pero mira, le costó mucho, y date cuenta que estamos hablando de pues un profesional que ande por las redes circulando pues estas historias, encima también pues incluso metiendo al banco en el que uno trabaja, ¿no? Pues le costó a la mujer una multa de 1.260, y la verdad que euros y poco fue, ¿no? Pero para que veamos que muchas veces estas cosas que parece, ¿te acuerdas que ya hablábamos también la semana pasada de los vídeos grabando y tal, de la gente saltándose la cuarentena, que lo subían a las redes, ahora pues esto? ¿Y en qué quedó la cosa esa? Pues que lo de los vídeos, ¿sí? Bueno, pues que no se viera, que no se podía identificar a la gente, pues no había problema, pero si se identificaba, pues podías tener problemas. No, te lo digo porque estabas hablando de gente que se saltaba la cuarentena, y lo hemos publicado esta semana en Lancelot Digital y en Lancelot Televisión, que se han saltado la cuarentena saltando de azotea a azotea en el barrio de Titerroy. O sea, ha sido una cosa impresionante. El Spiderman de Titerroy le llaman. Madre mía. La gente, la verdad es que tampoco tiene mucha responsabilidad. Lo veíamos con los niños, ya esperamos que la gente ya sea un poco más responsable. Es verdad que aquí en Canarias pues parece que estamos más tranquilos. Porque sí, no, hay más. Lo he notado yo también estos días. El domingo, la verdad que en Tahiti, no tranquilidad, los veías y tal, pero en estos últimos 3 días, yo suelo salir sobre 6:30, 6:30, 7:30, o como ayer, de 7:45 a 8:45, una cosita así, casi a la fresquita con las niñas, y la verdad que no nos hemos encontrado con nadie, o sea, de lejos a lo mejor, una madre con una niña, ayer con 2 bicicletas, pero muy de lejos, todo muy disperso, muy tranquilo. Pues para que veas cómo son las cosas, ¿no? Que parece que la gente sale ahí, esperemos que ahora este sábado que puede salir la gente a dar un paseo, que no pase lo mismo, porque aquí te encuentras a gente que va paseando con un perro y que otro que tiene niños y se paran y van juntos, y eso tampoco la gente tiene que entender que tú puedes tener justificación para salir, pero no para que te vayas uniendo a todo el mundo que te encuentras en el camino, ¿no?, para dar un paseo. Entonces hay que tener un poco de cabeza y que esto todavía no ha acabado y que esto se puede seguir transmitiendo, ¿no?, por el bien de todos. Y yo, Leandro, antes de acabar, antes que me digas que acabamos, felicitar por el Día de la Madre a todas las madres. Aunque yo este año lo voy a tener difícil porque, fíjate, mira, una cosa curiosa, Leandro, yo siempre a mi madre, como la tengo en Cáceres, siempre le mando un ramo por el, de esto no quiero decir por la empresa, pero bueno, que se lo llevan allí, ¿no? Tú lo encargas y se lo llevan allí en mano al domicilio. Pues aquí sí se puede, aquí en Lanzarote sí se puede hacer ese encargo, no hay problema, pero sin embargo en Cáceres no, porque no tienen personal dispuesto a llevar esos ramos actualmente. Pues para que tú veas, que me acaba, te lo digo, porque encargué y me acaba de llegar un mensaje, un email diciéndome que no se puede porque no tienen personal para llevar por la actual situación. O sea, para que veas que aunque estamos empezando con la fase de desescalada y tal, que las cosas se ven en estos pequeños detalles, ¿no? Que las cosas no están bien. Es verdad que aquí estamos mejor, pero ya si te vas para la península, ahí están las cosas todavía muy mal y se ven en estos pequeños detalles. Para simplemente una pequeña anécdota para que vea la gente y que todavía no, esto no ha acabado. Bueno, me estás diciendo eso y como hay abrazos que marcan para toda la vida, tu madre no recibirá su ramo de flores, pero sí tiene todavía ese recuerdo de ese abrazo de aquella noche de Navidad. Así que, Alicia, por eso no te preocupes, que está más que saldado. Alicia, vale. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se me ha hecho corto, la verdad, hoy el espacio. Y hemos estado un ratito. Hemos estado un ratito. Ha estado esto entretenido. La próxima semana seguiremos hablando de más.